11 de la mañana, 5 minutos, la hora en todo el país. El señor Jimi Hendrix nos anuncia la presencia en nuestro estudio del señor Diego Nutter, el espacio de la Asociación Marplatense de Cannabicultores en el Mañanero. Diego, buen día, ¿cómo estamos? Buen día, muy bien. ¿Ustedes? Bien, muy bien, acá andamos. Sí, una mañana rara, medio tristes, bajoneados por todo lo que ocurrió anoche. Pero bueno, acá estamos. Violencia es... que obviamente nosotros no apoyamos. Y siempre insistimos con eso, el uso de la marihuana genera empatía y va en contra de la violencia. Tranquiliza a las fieras. Exactamente, nos como calma. Como las que anoche arruinaron lo que era simplemente un partido de fútbol, pero bueno, estamos para hablar de otras cosas. La semana pasada había habido mucho revuelo con Morgan Freeman y unas declaraciones. Hablamos de él, sí, sí. Morgan Freeman tuvo un accidente grave, no sé si recuerdan, en auto hace unos 7 años. Su brazo izquierdo quedó muy, muy maltratado, quedó muy mal. Y a partir de ahí, él empieza a consumir marihuana con fines terapéuticos, uh-huh, con fines medicinales para calmar esos dolores. Fue graciosa la nota porque él decía que la esnifaba entre una de sus formas de administración, de aplicación. Lo que queríamos hablar hoy un poco era de eso, de las formas de administración. Usos y costumbres. Exactamente. En cuanto al esnifado, puntualmente, no hay grandes historias o relatos sobre esa forma de aplicación. Se puede hacer el esnifado, no tiene demasiado sentido, porque se haría con la marihuana sin pasarla por calor. La marihuana, al no pasarla por calor, claro, tiene una forma básica. Y eso hace que no coloque, que no pegue. Otras formas de administración que él mencionaba eran, bueno, el clásico fumado. El fumado se puede hacer en papel armado, se puede hacer en pipas, pipa común, pipa de agua. Lo bueno de la pipa de agua es que el humo, al pasar por el agua, se filtra. Y también reduce un poco la temperatura. Uh-huh. Esto nos va a cuidar la garganta. ¿Y ese filtrado qué implica? ¿Qué es lo que filtra? Filtra un montón de productos que genera la combustión que no son buenos. Mucha ceniza queda atrapada en el agua. Entonces, todo eso son partículas que no estamos ingiriendo. Y ese es el beneficio del filtrado por el agua. Claro. Otra forma de utilizarla es vaporizada. Se puede vaporizar tanto la flor en forma natural, como algún extracto, un aceite o hachís. El vaporizado es un poquito mejor que el filtrado por agua. ¿Cómo sería? ¿Cómo es el procedimiento del vaporizado? El vaporizado se hace con un aparato en particular que tiene una resistencia. Esa resistencia calienta la marihuana a determinada temperatura. Lo que hace es que no la queme, sino que vaporice los cannabinoides, claro, esenciales. Entonces ahí no tenemos combustión. Claro. Al no tener combustión, reducimos mucho más los daños que puede llegar a causar, claro, esa combustión. Ese vaporizado, como te decía, se puede hacer la flor natural como está, o se puede hacer a través de algún aceite, algún concentrado. Esos aceites se obtienen a través de destilación. Es un poquito más elaborado, más complejo, pero es interesante. Es interesante porque se utilizan menos cantidades, también se reduce el material vegetal, claro, entonces se trabaja directamente con el extracto. Eso hace que nos cuide mucho más la salud. Claro. Sería la opción ideal. Lo ideal sería. Un vaporizado de un extracto es lo mejor. Es a lo que se está tendiendo a nivel mundial. Dejar de lado el clásico armado, uh-huh, y pasar a vaporizar algún tipo de extracto de aceite. Uh-huh. Y este tipo de los aparatitos que se utilizan para este tipo de cuestiones, digo, cuando uno los va a buscar al mercado, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De qué rango de precios estamos hablando? Es muy amplio. Un vaporizador portátil, de los más económicos, estamos hablando de 1.200 pesos. Claro, es una inversión. Es una inversión. Como vos decís, justamente, eso te queda, eso hace que... Un aparatito de esos te va a funcionar por ahí 4 años, 5 años sin que tengas que cambiarlo. Así que si lo trasladas al tiempo, viendo el cuidado de la salud y demás, no es tanta plata. Arrancamos de ahí, de 1.200 pesos, y llegamos hasta los vaporizadores de mesa, los más complejos, que tienen medidores digitales de temperatura y se puede regular esa temperatura, hasta los 15.000 pesos. ¿15.000 pesos? 15.000 pesos, tal cual. Esos son, ya te digo, los más sofisticados. Sí, estamos hablando ya de algo ideado por el CONICET. Ahí sí, ahí nos vamos a aparatos mucho más complejos, que tampoco vale la pena invertir tanta plata. Claro. ¿Sí? Con alrededor de 3.000 pesos podés tener un muy buen vaporizador de mesa, y que lo podés usar tanto para aceite como para el material vegetal en crudo, y funciona muy bien. Así que... ¿Y las pipas? Y las pipas siempre recomendamos, en principio, en lo posible, que sea de agua. Que sea del tipo bong, llamado bong, que, ya te digo, pasa el humo a través del agua, filtra, baja la temperatura y ahí a la boca. La pipa clásica, tratamos de que la gente use lo que se llama de caña larga, para que el humo tenga un poquito más de trayecto, claro, y enfríe un poco y la llama no quede tan cerca de la boca. El fuego directo en la garganta no está bueno. Claro. Otra recomendación importante es que no usen las pipas de epoxi. Muy bonitas las de los artesanos, sí, y demás, pero es un material, claro, cancerígeno. Claro. No sirve. Eso, aunque uno crea que no se quema, sí, se van quemando partículas y las vamos ingiriendo. Claro. No está bueno eso. Claro, eso está bueno siempre aclararlo, que son muy lindas, tal vez económicas y además muy, muy pintoresco su utilización, pero están hechas de compuestos que te pueden traer más problemas. Exactamente. Entonces, recomendamos que ese tipo de pipa, si quieren para decoración, déjela en su casa, pero compren algo de vidrio. Claro. En lo posible, de vidrio. Eso es mejor que el metal, inclusive. Siempre trabajar con material de vidrio. Así que, bueno, tenemos... Vamos para atrás. El clásico fumado en papel. En pipa, que puede ser metal o vidrio. En lo posible, del tipo bong, que hace ese filtrado por agua. Y los vaporizadores, que, como dijimos, es la mejor opción. O sería la mejor opción. Hay otras formas de administración. Nosotros estamos preparando, justamente para el uso medicinal, unas grajeas, la típica cápsula, la de farmacia, claro, la que viene de dos colores. Entonces ahí ponemos el aceite, y esa es una forma de consumirlo. Eso va directamente al estómago, que la ventaja que tiene en el caso medicinal es que podemos controlar bien las cantidades, claro, que uno ingiere. Trabajamos con una micropipeta, con cantidades muy pequeñas. Se rellenan esas cápsulas, entonces ya sabemos que la persona durante el día consume una, dos, tres, la cantidad que sea, con determinada cantidad en su interior. Eso hace que podamos llevar un mejor registro y que la persona diga, bueno, consumo dos grajeas y ando bien, consumo, necesito más, necesito menos. Y es sobre todo para las personas mayores, que están más familiarizadas con ese tipo de administración por los medicamentos que suelen consumir. Claro. Es una manera mejor o más práctica de consumo. Se nos hace difícil que una persona de 70, 80 años arme un cigarrillo y lo fume. Claro. Si bien el efecto es mucho más rápido fumado, la grajea sabemos que alrededor de los 40 minutos, 50 minutos está haciendo efecto. Claro. Y es mucho más práctico. Claro. Sí, depende, digo, la utilización de todos estos métodos depende del ámbito también. Digo, al aire libre, cuando estás en la calle y demás, andar con un vaporizador, la pipa de agua, es un poco más engorroso, digamos, más sistemas, métodos utilizados para un ámbito más privado, digo, ¿no? No es que utilizar un solo método sistemáticamente, sino que esto, a la hora de estar, y se ve habitualmente, ¿no? La utilización en la vía pública, en la calle, en algunos sectores de la ciudad, donde sabemos que los fines de semana la gente se junta a disfrutar, más cómodo para transportar, para moverse y demás, pero estas alternativas son muy, muy interesantes para un uso particular, privado, dentro de la casa de cada uno, con estos beneficios que vos nos estás contando respecto de que tiene que ver con la filtración de todos los tóxicos, que es innecesario, y que del modo de clásico, el mayoritario, el armado del cigarrillo, son inevitables. Digo, dicho literalmente, te los fumas todos. Totalmente. Te los fumas todos. Totalmente. Y venía pensando, ya que íbamos a hablar un poquito de esto y de reducción de daños, siempre hacemos hincapié en el que para las personas que siguen fumando el prensado contiene un montón de sustancias nocivas. No porque le agreguen cosas, sino por la forma en que es tratada la marihuana cuando se cosecha. El prensado, lo ideal es lavarlo. Eso es... Esto, aunque suene loco, no es para nadie, es muy recomendable. No se asusten. Lavarlo, sí, exactamente. No van a perder ninguna sustancia importante. No va a ser que afecte al pegue, no va a ser que pegue menos. En absoluto. Digamos. Lo ideal es agarrar un jarrito, un jarro hervidor, llenarlo de agua, el prensarlo... Sí, tal vez dejarlo solo con ese fin, digamos, seleccionar algún recipiente y decir, esto lo uso para esto y nada más. Exactamente. El prensado se puede partir en 4, 5, 6 partes, se pone en el agua y eso se lleva al fuego. Lo vamos a dejar a fuego bien, bien bajo. Y a los 5 minutos de empezado el hervor, se saca del fuego, se pasa por un filtro, por un colador de alambre, por algo así. Se tira el agua que sale de ahí no sirve, y ahí es donde van a quedar la mayoría de estos componentes tóxicos. Y lo que quedó del prensado se pone sobre una servilleta de papel. Sí. Y se deja... El suplemento económico de Página 2, por ejemplo, yo lo sugiero. Sí. O el radar, que después de que lo leíste, el papel no filtra tanto. Ojo con la tinta. Sí, ojo con la tinta, claro. Ojo con la calidad de diario que vayan a usar. Claro. Hay diarios que los leemos y nos quedan las manos negras. Y bueno, se pone sobre el papel de diario, sobre una servilleta de papel. Y se deja secar aproximadamente 24 horas. Una vez seco, ahí van a ver bien qué cantidad de flores tenía. Exacto. Qué cantidad de rama vas tiene. Vas a ver el color verde, cosa que de otro modo no lo ves. Exactamente. Y ahí se van a dar cuenta si ese prensado era bueno, si tenía mayor cantidad de flores, o si era pura hoja, semilla y rama. Ahí pueden ir a golpearle la puerta a su vendedor y decirle, me está vendiendo porquería. Me está vendiendo una porquería. A lo que él te dirá, yo no lo cosecho. Es lo que hay. Sí, a mí me lo vende otro señor. Lo cierto es que son consejos muy útiles, y sobre todo este último, porque hay mucho mito alrededor, y es muy importante esto, sobre todo en el prensado, lavarlo, no tener miedo, porque no pasa nada. Lo dejás, e incluso te das cuenta inmediatamente al ver el color y el olor que queda en el agua. Es verdaderamente impresionante, y ves, decís, y sí, de otro modo me estoy fumando todo esto. Así que es muy muy importante. Pues aparte de esto, las propiedades, el THC no se disuelve en el agua, no se degrada en absoluto, nada, no pierde ninguna propiedad en el agua, no pasa absolutamente nada en agua. No tengan miedo, háganlo. Si tienen dudas, hágalo vecina, sí, no tengan miedo, háganlo con un poquito y prueben. Exactamente. Y inclusive es interesante eso, es interesante ver qué es lo que estamos fumando. Al verlo seco después uno dice, uff, estaba lleno de porquería esto, ¿qué estoy fumando? Hoja, rama, nada más. Exactamente. Entonces ahí nos damos cuenta que el pegue o colocón no es por el THC, sino por la hoja que estamos fumando. Es el mareo del humo lo que nos está intoxicando, no el THC. Exactamente, y ahí lo primero que empecé a decir, mirá si fuera legal que yo pudiera en mi casa tener mi planta y no tener que hacer todo esto para quedarme más o menos tranquilo respecto del producto que estoy consumiendo. Exactamente. Entonces dijimos, el prensado lo lavamos, formas de administración, si pueden utilizar una pipa de agua, que es de las más accesibles, buenísimo. Sabemos que no da para salir a la calle con la pipa de agua bajo el brazo. Y no. Entonces, en esos casos, bueno, sí, algo armado. Utilizar filtro en lo posible, siempre, aunque sea un pedacito de cartón. Sí. Y si no, filtro común, los que venden sueltos. Esos, hay mucha gente, hay cada vez más gente que fuma cigarrillos armados. El tabaco con el cigarrillo, el filtro. Ese mismo filtro lo usás para el armado y también va. Exactamente. Exactamente. Eso va a hacer que justamente filtre un montón de sustancias que no son buenas y alejan el fuego un poco de la boca, de los labios. Entonces no van a tener lesiones en los labios que solía pasar antes cuando quedaba poco la tuca, que me quemo los labios y los dedos. Bueno, usen filtro. Usen filtro. Yo entiendo la vieja escuela. La vieja escuela. Van a hablar de la vieja escuela. Exactamente. Hay muchos que todavía dicen, no, yo fumo. Bob Marley no le ponía filtro. Claro. Bueno, pero si nos podemos cuidar un poco. Exactamente. Es un consumo, hay que hacerlo responsablemente. Hagamos todas estas cositas que van a hacer que mejore nuestra calidad de vida. Exactamente. Diego, ¿recordamos la forma de contactarse con la asociación? Vía Twitter, @cannabismdq. En Facebook estamos como Agrupación Marplatense de Cannabicultores y se pueden arrimar a la asociación los días martes a partir de las 19 y los días jueves a partir de las 21. Esto es en Italia y Chacabuco. Ahí nos encuentran, se arriman, nos consultan todo lo que quieran, y inclusive aquellos interesados pueden ser parte, ¿no? Pueden venir y ayudar y contribuir con la causa. Exactamente. Diego, muchas gracias. Ha pasado la columna de la Asociación Marplatense de Cannabicultores.